Vamos a ver si podemos retomar allí. Eliana, te escuchamos. Bueno, para ser la primera vez se ha complicado mucho la comunicación. Bueno, sí. Como te decía, entonces, el 9 de junio vamos a ir a paso para elegir precandidatos a gobernador, precandidatos a intendente y demás. Y recién, el 29 de septiembre, es cuando Mendoza votaría finalmente por gobernador e intendente en el caso de los municipios. Bien, perfecto. Y luego si nos vienen las presidenciales, ¿dónde si hay balotaje, cuándo sucedería eso? En el medio de todo esto, como decimos, entre junio y septiembre de nuestras elecciones, el 11 de agosto vamos a tener las primarias nacionales, donde lo mismo, vamos a tener que ir a elegir entre los distintos precandidatos a presidente o presidenta y legisladores nacionales. Y finalmente, el 27 de octubre es la elección general para estos mismos cargos. Si hubiera necesidad de una segunda vuelta, esa segunda vuelta se realiza el 24 de noviembre. Perfecto. Si hubiera segunda vuelta, ¿en qué caso hay segunda vuelta? Para que nos quede claro. ¿Qué, con qué porcentaje? En el caso en el que ninguno de quienes han quedado, digamos, en primer y segundo lugar, en términos de cantidad de votos en la elección nacional a presidente, haya alcanzado un determinado piso. Este piso es del 45%, o que hubiera una diferencia mayor entre el primero y el segundo. No recuerdo en este momento la cantidad, el porcentaje de diferencia que debe llevar a uno y otro. Pero digamos, si no obtiene más del 45% por su propia cuenta uno de los candidatos, se va a segunda vuelta. Perfecto. Año de elecciones, a un ritmo bastante cotidiano, podríamos decir. Vamos sí, a tener varias que desde abril en adelante ya tenemos casi todos los domingos con alguna actividad electoral planificada. Bueno, veremos cómo es vivenciado esto durante todo el año, ¿no? Y cómo lo va vivenciando la población. Y hay ya expresiones en el sentido de que, bueno, quizás es mucho. La gente, sinceramente, no está o no se la ve ahora tan pronto motivada como para ser parte activa del proceso electoral. Pero bueno, ya una vez que arranca, todos sabemos que en primer lugar es necesaria esa participación, es lo único, por lo menos, que en nuestra institucionalidad democrática argentina es la única forma de elegir gobernantes por el momento. Por lo tanto, bueno, siempre hay mayor interés mientras más se acerca la fecha. Totalmente. Eliana, vamos a seguir profundizando, por ende, durante todo este tiempo en relación hacia las elecciones, así que nos vamos a seguir comunicando. Te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias. Espero que sí, espero quizás que sea ahí con presencia para no tener tantos problemas de comunicación. Dale, ahí nos encontramos entonces. Bueno, un saludo, gracias a todos. No, por favor, gracias a vos. Hasta luego. La escuchábamos a Eliana Luna, politóloga especialista en temas electorales. Bueno, se vienen las elecciones 2019 durante todo el año, como lo señalaba muy bien Eliana. Vamos a tener que ir a votar y nos vamos a estar informando al respecto.